Saludamos cordialmente y damos la bienvenida a todos quienes ya están junto a nosotros para disfrutar del buen rock en este, el último capítulo de la temporada 14 de Paraíso Infernal, y vamos a terminarla de la mejor manera. Hoy tenemos un especial de una tremenda banda que, si bien es cierto, ya no está activa, porque esa es la verdad, sigue siendo fundamental en la historia del rock. Sigue año a año contando con nuevos fans que disfrutan de su música. Me refiero a Pink Floyd, el especial de hoy de Paraíso Infernal, cumpliendo con los deseos de nuestro socio Abel Montesinos, quien está a cargo de la edición de todos los programas. Hoy vamos a conocer algunos detalles de la historia de esta banda, pero lo más importante, vamos a disfrutar de su música. No tenemos nada más que decir. Damos paso primero a nuestra característica presentación y luego de ello a disfrutar de Pink Floyd en este, el último programa de la temporada 14 de Paraíso Infernal. Si no te gusta esto, con fuerza como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán. Realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Bien, iniciamos el programa de hoy contándoles de inmediato que Pink Floyd, podríamos decir que se fundó en el año 1965, luego que un grupo de músicos de diversas bandas se reunieran. Sin embargo, luego de diversos cambios y bajo el nombre de The TSZ, se juntó la formación clásica con Roger Waters en bajo, Nick Mason en batería, Rick Wright en teclados y Syd Barrett en guitarra. Durante un concierto coincidieron con una banda que tenía el mismo nombre, por lo que decidieron, en una propuesta de Syd Barrett, cambiar el nombre a The Pink Floyd Sound. Sound rápidamente se fue eliminado, no así el D, que se mantuvo hasta 1968. Ahora, ¿por qué el nombre? En homenaje a dos viejos músicos de blues, Pink Anderson y Floyd Council, convirtiéndose en una de las agrupaciones favoritas del movimiento underground de Inglaterra de ese tiempo. En marzo de 1967 editan su primer sencillo, Arnold Lane, y en junio del mismo año, See Emily Play, con éxito relativo, pero dándole la oportunidad al grupo de aparecer por primera vez en la televisión nacional en el programa Top of the Pops en julio de ese año. Mismo año en el que se deciden a trabajar en su primer álbum de estudio, lanzado en agosto de ese año, con el nombre de The Piper at the Gates of Dawn, disco que hoy por hoy es considerado como el ejemplo de la música psicodélica británica. El disco tuvo muy buenas críticas, siendo un éxito en el Reino Unido, no así en Estados Unidos. Lamentablemente, a medida que el éxito de la banda crecía, producto del estrés, aumentaba también el consumo de drogas, que hicieron mella especialmente en la salud de Syd Barrett, quien se volvió cada vez más impredecible, lo que afectaba a las presentaciones en público, llegando a ser incapaz incluso de tocar la guitarra y cantar. Bien, llegó el momento de hacer un alto en la historia de la banda, invitada hoy al especial de Paraíso Infernal, Pink Floyd, para, como siempre, disfrutar de su música, sin duda lo más importante. Y por ello, a continuación vamos a programar primero el tema Astronomy Domain, del disco de 1967, The Piper at the Gate of Dawn, y luego uno de sus clásicos, Time, del tremendo disco The Dark Side of the Moon, de 1973. Underground, Jupiter and Saturn. Potentes temas los que acabamos de escuchar de la banda que hoy es el especial de Paraíso Infernal, Pink Floyd, y nosotros seguimos adelante. Les contaba que la adicción, en especial a la LSD de Syd Barrett, se había transformado en un problema para la banda. Por ello, contactan a un músico amigo de Barrett, David Gilmour, para apoyarlos en la guitarra y el canto cuando fuera necesario, sobre todo cuando Barrett sufriera uno de sus bloqueos mentales. Sin embargo, la situación se fue agudizando y lamentablemente el último concierto de la banda con Barrett fue el 20 de enero de 1968, saliendo de la banda de manera oficial el 6 de abril del mismo año. La agrupación siguió adelante con Gilmour, Waters y Wright como principales compositores. En junio de 1968 editan su segundo disco de estudio, A Saucer Full of Secret, disco de mediano éxito que, como anécdota, es el único que cuenta con la participación de los cinco integrantes. Poco después fueron llamados por el director Barber Sonder para componer la banda sonora de la película More, que se estrenaría en 1969. Sus composiciones se editaron dos meses más tarde como álbum de estudio de Pink Floyd bajo el nombre de Music from the Film More, o más conocido como More. Posteriormente lanzan en 1969 el disco Uma Guma, un álbum doble formado por un disco en directo y otro con nuevos temas de estudio. Atom Hair Mother de 1970 fue su siguiente disco, la primera grabación de la banda con una orquesta contando con la colaboración del músico Ron Yesin, realizando con este trabajo su primera gira completa por los Estados Unidos. Antes de editar su siguiente trabajo de estudio, la banda publicó un álbum recopilatorio, Relics, que contenía varios sencillos y caras B junto con una canción original, Bidding My Time. En 1971 publican Metlet, su siguiente trabajo de estudio orientado en un 100% al rock progresivo, con mucha improvisación y experimentación de estudio. El siguiente trabajo de la banda fue Obscured Be Close, de 1971, grabado en Francia y que formó la banda sonora de la película El Valle de Barber Turner. Se convirtió en el primer top 50 para la banda en Estados Unidos y sexto lugar en el Reino Unido. Hacemos un nuevo alto para dar paso a la música de los invitados de hoy en Paraíso Infernal, Pink Floyd, y vamos ahora a disfrutar de dos temas del disco The Dark Side of the Moon de 1973. Vamos a escuchar primero el tema Breathe y luego el clásico Money. Balanced on the biggest wave, race towards an end.

Durante esta época, Pink Floyd se distanció de la psicodelia y se convirtió en una banda difícil de clasificar, con una mezcla de diversos estilos influenciados por los miembros de la banda. En 1973 publican un disco histórico como lo es The Dark Side of the Moon, que marcó un antes y un después en la popularidad de Pink Floyd, convirtiéndose en el primer número uno en Estados Unidos, siendo además uno de los discos más vendidos en todo el mundo. En este álbum, el saxofón adquiere un papel muy importante, expresando las influencias del jazz, especialmente visibles en Ride, lo cual, junto con el protagonismo del coro femenino, ayudan a diversificar la textura del álbum. Poco después de la publicación de este disco apareció el recopilatorio A Nice Pair, que recoge los dos primeros discos de la banda. También, alrededor de esta época, se publica el primer video en directo del grupo, Live at Pompeii, grabado antes de la publicación de The Dark Side of the Moon, en el anfiteatro de Pompeya. En 1975 editan Wish You Were Here, que trata acerca de la ausencia de sentimientos humanos en el mundo de la industria musical, y también de la añoranza del antiguo miembro del grupo, Syd Barrett. Durante las grabaciones del disco, se produjo una anécdota famosa para la banda. Alguien, por alguna extraña razón, le dijo a Syd Barrett que asistiera a los estudios Abbey Road porque Pink Floyd estaba grabando un nuevo disco. El 5 de junio de 1975, un hombre gordo, con la cabeza y las cejas completamente afeitadas, llegó al estudio Abbey Road mientras los integrantes del grupo estaban mezclando Shine On You Crazy Diamond. Nadie fue capaz de reconocerlo hasta que de repente uno de ellos se dio cuenta de que era el mismísimo Syd Barrett. Preguntando por su extraña gordura, Barrett dijo que había estado comiendo demasiadas chuletas de cerdo. Una anécdota conocida por todos los fans de Pink Floyd, y nosotros vamos a hacer un nuevo alto en la historia de la banda para seguir disfrutando de la música, programando dos temas del disco que acabamos de hablar, Wish You Were Here de 1975. Primero, Shine On You Crazy Diamond, parte 1 y 5, que está de hecho hecha en honor a Syd Barrett. Y luego, el tema que da nombre a este disco, Wish You Were Here. sky. Thank you. So you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange a walk on par? En 1977 publican Animals, primer disco que no incluyó ninguna composición de Rick Wright, alcanzando el segundo puesto en el Reino Unido y el tercero en Estados Unidos, iniciando una gira promocional. Terminada esta, cada uno de los miembros de Pink Floyd iniciaron proyectos en solitario, salvo Roger Waters, quien trabajó en dos proyectos para la banda, concretándose uno de ellos, el álbum The Wall, producto de una situación externa a la banda, pero que las afectó directamente por temas económicos. Se vieron forzados a abandonar Inglaterra entre el 6 de abril de 1979 y el 6 de abril de 1980, grabando en Francia su nuevo material, la épica ópera rock The Wall, que fue lanzada finalmente al mercado en 1979. Este trabajo fue compuesto casi en su totalidad por Waters. Trata los temas de la soledad y la falta de comunicación, expresados por medio de la metáfora de un muro construido entre el músico y el público, transformándose en una obra muy exitosa, pero que generó algunas desavenencias que terminaron con el despido por parte de Waters de Wright, retornando solo para los conciertos en directo de la banda. El éxito de este disco fue tal que en 1982 lanza la película Pink Floyd The Wall. En 1983 lanzan al mercado el disco The Final Cut, dedicado a la memoria del padre de Waters, Eric Fletcher Waters, muerto en combate en la Segunda Guerra Mundial, único álbum en el que no aparece Richard Wright y el único que fue compuesto en su totalidad por solo un miembro de la banda, Roger Waters. Después de este disco, se publicó el recopilatorio Works, que incluyó Embroy, canción inédita grabada en 1970. Luego de ello, cada uno de los miembros profundizó en sus trabajos en solitario. Y nosotros seguimos ahora disfrutando de la música de Pink Floyd, nuestros invitados de hoy en Paraíso Infernal. Vamos a escuchar a continuación dos temas del disco The Wall de 1979. Dos temazos, la verdad. Primero, Mother, y luego, el ya clásico, Comfortably Numb. Mother, do you think they'll drop the bomb? Mother, do you think they'll like this song? Mother, do you think they'll try to break my balls? Should I run for president? Mother, should I trust the government? Tell me,

En diciembre de 1985, Waters anunció la separación de Pink Floyd. Sin embargo, Gilmour y Mason comenzaron a grabar un nuevo álbum en 1986 con el nombre de la banda, lo que generó una disputa legal que fue ganada finalmente por Gilmour y Mason, quienes pudieron usar legalmente el nombre de Pink Floyd, lo que les permitió lanzar en 1987 el disco A Momentary Lapse of Reason, basado en su mayoría en composiciones de Gilmour, que además incluyó La Vuelta de Ride. Un año después, la banda publicó un álbum doble en directo acompañado de un video con presentaciones titulado Delicate Stone of Thunder. El siguiente álbum de estudio de Pink Floyd fue The Division Bell, publicado en 1994, compuesto por todos los integrantes del grupo. Al año siguiente, en 1995, la banda publicó un álbum en directo titulado Pulse, que contiene las canciones interpretadas en un concierto en Londres en la gira de Division Bell, el que tuvo bastante éxito, igual que su DVD que fue lanzado en el año 2006. En 1996 ingresaron al Salón de la Fama del Rock and Roll, ceremonia en la que no se contó con la presencia de Roger Waters debido a sus no superadas discrepancias con el resto de la banda. En el año 2000, Pink Floyd comercializa diversos recopilatorios, remasterizaciones de sus discos, box set y diversos DVD y Blu-ray con algunas de sus presentaciones y videos de sus temas. Sin embargo, el 2 de julio del año 2005, la banda se reunió con sus cuatro miembros originales una vez más para una sola actuación en el concierto del Live Aid en Londres. La vuelta de Waters significó que volvieron a tocar después de 24 años. Pink Floyd interpretó un conjunto de cuatro canciones: Speak to Me, Braid, Money, Wish You Were Here y Comfortable Numb, con Gilmour y Waters compartiendo las labores vocales. Al final de la actuación, todos los miembros se fundieron en un abrazo conjunto que se convirtió en una de las imágenes más famosas del concierto. Hacemos un pequeño alto para seguir disfrutando de la música de Pink Floyd, el especial de hoy de Paraíso Infernal. Vamos a escuchar a continuación, primero, del disco The Wall de 1979, el tema Hey You, y luego, del álbum The Final Cut de 1983, el tema Not Known, John. Getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fading smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Don't give in without a fight. Hey you, out there on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? Hey you, with your ear against the wall, waiting for someone to call out, would you touch me? Help me to carry the stone. Open your heart, I'm coming home. Hey you, out there on the road. Bien, gente, hemos llegado ya al final del programa de hoy, el último de la temporada 14 de Paraíso Infernal, donde nos hemos despedido con un grupo histórico, Pink Floyd, agrupación que ha sido el especial de hoy en este programa. Y vamos con la última parte de este especial. El 16 de noviembre del año 2005, la banda fue admitida en el UK Music Hall of Fame. Gilmour y Mason asistieron a la gala, pero ni Waters, que apareció por videoconferencia, ni Wright, que estaba siendo sometido a una operación ocular, pudieron estar presentes. El 31 de enero del año 2006, David Gilmour hizo saber que el grupo no tenía intenciones de reunirse, desmintiendo los rumores que provenían de algunos medios de comunicación. El 10 de mayo del año 2007, Roger Waters tomó parte del concierto tributo a Syd Barrett en el Barbican Center londinense. Esto fue seguido de la actuación de Mason, Gilmour y Wright interpretando Arnold Lane. Sin embargo, los rumores de que la banda podría realizar un concierto con todos sus miembros fueron desmentidos por el hecho de que Waters no se les unió. Lamentablemente, el lunes 15 de septiembre del año 2008, Richard Wright, tecladista y miembro fundador de la banda, falleció producto de un cáncer a la edad de 65 años, una gran pérdida para la banda y para el mundo de la música, eliminando de paso toda posibilidad de generar una futura reunión con los miembros originales de la banda. El 10 de noviembre del año 2014 publican The Endless River, su 15º y último álbum de estudio, que contiene parte de las sesiones de The Division Bell, con algunas sesiones añadidas por Gilmour y Mason. Además, en las sesiones aún estaba presente el tecladista Richard Wright, a quien le dedicaron este trabajo como homenaje póstumo. Bien, gente, de esta manera llegamos ya al final del programa de hoy. Esperamos que Pink Floyd se mantenga por mucho tiempo más. Y vamos a cerrar entonces este programa, el último de la temporada 14, donde hemos tenido este especial de Pink Floyd con dos temazos. Vamos a escuchar, de hecho, de esta banda, una de las más importantes del mundo, cuyo legado se mantiene plenamente vigente, un tema que en lo particular me gusta mucho, como es Learning to Fly. ¿De dónde? Del disco A Momentary Lapse of Reason de 1987. Y luego cerramos, terminamos la temporada, terminamos este programa con un clásico de clásicos. El que no ha escuchado este tema no conoce nada de música, la verdad de las cosas. Vamos a escuchar Another Brick on the Wall, parte 2. Con esta canción, famosa canción, nos vamos, nos despedimos, gente. Esperamos, como siempre, que todos ustedes estén muy bien, que tengan unas muy buenas vacaciones y nos volvemos a escuchar con todo el rock en el año 2023, en la temporada 15 de Paraíso Infernal, en el mes de marzo. Que estén todos ustedes muy bien. Next. Dallas, report. Flaps set, 10 degrees. Suspended animation, state of bliss.